33 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad. Ya lo decíamos en el arranque de la mañana, en este jueves, que entre otros focos de atención, sobre todo, íbamos a fijarnos en el sector de la piel con diferentes temas de actualidad que giran en torno, por ejemplo, a la propia visita en la jornada de ayer del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que visitaba nuestra localidad, evidentemente contacto con el ayuntamiento, pero también reunión con lo que son los representantes del sector de la piel aquí en Ubrique. Y bueno, pues es uno de los focos de atención, ya decimos, pero también además esa visita a Bruselas la pasada semana, de la que les ofrecíamos cumplir información en directo además, pero era justo antes de que se desarrollara la jornada en la que iba a participar en piel, en concreto su presidente, y por tanto ya comentamos en ese momento que queríamos también hacer balance, ¿no?, de cómo al final iban las cosas, el resultado de aquella visita, centrada sobre todo en lo que es el proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. Ya saben, la denominación de origen europea, en definitiva, aunque bueno, pues su calificación es indicación geográfica protegida, de la que bueno, pues les hemos informado en otras oportunidades y en torno a la que se viene trabajando ya desde hace muchos años por parte de Empiel y de los sucesivos equipos de gobierno desde el ayuntamiento. Pues de ello vamos a hablar, de diferentes cuestiones, en definitiva, como decimos, en torno al sector de la piel, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Empiel, José Pulido. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues decíamos entonces, hablamos la pasada semana, decíamos que a ver si en esta semana, con más tiempo y ya aquí en nuestra localidad, podíamos hacer balance, ¿verdad?, de cómo fue esa visita a Bruselas. Y bueno, pues la primera pregunta, Pepe, si te parece, iba a ir por ahí. Un poco el balance que hacéis de lo que fueron esas dos jornadas. Se produjeron contactos con europarlamentarios. Recordemos que hubo una exposición, por ejemplo, en la que participó el sector de la piel de Ubrique, y el acto central, que era esa jornada en la que además, bueno, pues estuviste como oponente, ¿no? Sí, correcto. La verdad que, hombre, la valoración es muy positiva. Era un, digamos, como un pasito más que se está dando en el, para que ya se apruebe en el Parlamento Europeo el reglamento para las indicaciones geográficas. Ahora mismo, legislativamente hablando, está el asunto, lo tiene ya, se aprobó en pleno por la Cámara, ahora pasa de nuevo a la Comisión Europea, que digamos son los técnicos que ya elaboran un resumen y aportan también este programa que hubo, digamos, esta presentación de que introducimos también esta especie de mesa redonda, ¿no?, donde nos invitaron a participar, y después tiene que ir ya directamente a lo que sería el Consejo de Ministros, donde ya se aprueba, digamos, por países, para que ya se le dé de nuevo la orden con la Comisión para que elabore el reglamento y se ponga en marcha. Estuvimos reunida porque lo organizó a través de Origin, que es una asociación internacional de indicaciones geográficas, sobre todo agrícolas y denominaciones de origen agrícola, donde están, bueno, pues el máximo nivel, digamos, de productos agrícolas, como el champán francés o, por ejemplo, muy bien, pues el café de Colombia, ¿no? Además, a nivel mundial. Aparte, pues lo organizaba una de las representantes, una eurodiputada de miembro de la comisión, de Juri, que se llama, que es la comisión que está llevando el tema del reglamento de estas indicaciones geográficas no agrícolas, que era Virginie Rossier, que es francesa, y por otra parte también se invitó a otro experto también, que está dentro de la comisión, que te digo el nombre, ahora mismo, que era Nicola Danti, ¿no? También es miembro de la Comisión de Mercado Interior y de Protección del Consumidor, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, pues estuvimos, se dieron varias, empezaron, digamos, un poco presentando el seminario, lo que es la Virgi, que fue quien lo organizó, e informando un poco de la extensión de las posibles indicaciones geográficas de la Unión Europea a los productos no agroalimentarios. Después habló el señor Mariano Fernández Salas y Valerí Marí, que eran de la Unidad de Propiedad Intelectual y de la Lucha a la Falsificación, de denominaciones geográficas del mercado interior también, industria, emprendimiento y pymes. Y también estuvieron hablando, bueno, pues que todos los productores que se había, y todos los que se está haciendo, de todos los informes que se han hecho desde 2008, pues han sido muy positivos y ven que es una necesidad y una demanda que hacían todos los productores de productos artesanales o industriales, ¿no? Después, por otra parte, pues se habló como un caso de indicaciones gráficas agroalimentarias aplicables a las industriales o artesanales, y habló un Cristian Amblar, que digamos era el delegado general de un producto que es las, a ver si me sale la palabra, es la cereza, la como unos higos de Allén, se llama, que es una denominación de origen muy importante, y habló un poco del caso que había tenido ellos en este caso, donde la competencia, tanto desde Chile como de Estados Unidos, pues habían utilizado el nombre de Allén, porque no tenía denominación de origen, para vender sus productos, porque era de la denominación de origen, y el producto este es de máxima calidad, ¿no? Entonces estuvieron poniendo ejemplos de cómo le habían falsificado y utilizado el nombre de la denominación de origen para vender sus productos cuando no eran realmente productos que venían de la zona esta de Francia, ¿no? Después ya comenzó la mesa redonda, donde lo introdujo el Nicolás Danti, que era el decano de la Comisión de Mercado Interior, también hablando un poco de todo esto, de que teníamos que protegernos y que era una necesidad imperiosa y que la Comisión Europea pues estaba por la labor de proteger un poco, no solo ya a los propios fabricantes para que no hicieran copias, sino también al propio consumidor, ¿no? Que al final es el gran engañado en toda esta historia, ¿no? Cuando es como nos pasa a nosotros, cuando una pieza viene de otro lado y le ponen en piel dubrique, pues no es dubrique. Y eso no solo repercute en la reputación, digamos, de la marca nuestra, porque si la pieza es de inferior calidad, pues al final dirán, pues era de Ubrique, se rompió, ¿no? Y al final no era de Ubrique. Y por otra parte, el consumidor decía que sepa que está contando un producto que además, pues el valor añadido y el precio que está pagando es por eso mismo, porque tiene la calidad y tiene unos requisitos y unos controles de calidad que por ello es la piel de Ubrique, ¿no? Y es lo que nos ha dado fama, ¿no? Y después, moderados por el señor Máximo Vittori, que es el director ejecutivo de Origin, pues empezamos los ponentes a intervenir intervino entre ellos, por decirte algún ejemplo, de Reino Unido, estaban los sastres de Londres, de Regent Street, que todos hablaron al final, un poco por hacerte un resumen antes de enumerarte los que intervinieron, todo el mundo hablaba de lo mismo, de que los chinos le habían invadido, le copiaban las marcas, introducían el producto sin ninguna garantía en el mercado y se engañaba al consumidor y que les perjudicaba muchísimo, porque de hecho cada uno contó anécdotas, digamos, dentro de su sector que le habían pasado desde registrarle la marca, por ejemplo, en países donde ellos no la tenían registrado y vendían con la propia marca, el mismo nombre de los sastres londinenses, por ejemplo, cuando en realidad ni eran sastres londinenses ni era nada, ¿no? Entonces hablaron ellos, después habló Stefano Colina, que es una asociación italiana de la cerámica, pero que además una empresa que tiene más de 4.000 asociados, digamos, artesanos, que trabajan, porque es una asociación muy grande, tanto que cubre Italia, como también había algo de España también en Argentina, también alguna parte de Francia, entonces también habló un poco de esa necesidad, ¿no? Después habló Ludger Bende, que era de Alemania, que venía en representación del Solinger, del acero de Solinger, que no le suena mucho a mucha gente, pero bueno, es tan importante como que hace todas las cuchillas para Gillette, por ejemplo, ¿no? Es decir, que estamos hablando de ese nivel de potencial y de multinacionales, ¿no? Y de productos que están muy reconocidos y con mucha historia, ¿no? Después habló por España también Pedro Arcas, que venía representando al mueble de Yecla, que el mueble de Yecla pues tiene también mucha fama por la artesanía, y son muebles muy muy elaborados y todos hechos a mano y de una pieza, y también pues defendió un poco la necesidad que tenía y que también se había encontrado con problemas en el mercado de copias, de imitaciones y falsificaciones, ¿no? Después, por otro lado, habló Lorna Macaulay, que venía de un archipiélago perdido de Escocia, pero que en realidad lo que hacía era el tweed escocés, que digamos es la típica tela elaborada de lana, de una oveja especial que crece allí, que lleva como los cuadros un poco londinenses, un poco porque se sepa lo que es, que también hablaba un poco de esa necesidad y la necesidad también, mucha de la gente también necesitaba de consolidar ese empleo que había en ese sitio. Si no se defendía bien la marca, no se hacía denominación de origen, al final también el empleo no se anclaba al territorio, por lo que se perdían puestos de trabajo, se perdían familias y se perdía una tradición histórica de años y años fabricando, ¿no? Un poco como la propia historia de Ubrique, ¿no? Por otra parte, después también intervino Angelo Esperzaga, que venía en representación del consorcio de Antonio Stradivario, es decir, de Cremona, de Italia, que también pues lo que hacen son los violines de Stradivario tan famoso, y también habían tenido problemas con las imitaciones de los chinos, y en fin, también se quejaron, ¿no? Después intervine yo como por hablar de la piel de Ubrique, donde hablamos también de todas esas necesidades y propusimos a la comisión también el tema del etiquetado, porque a la hora del consumidor final no hay una unificación de criterios a la hora de definir la piel, ¿no? Entonces ponen ecopiel, biopiel, ponen polipiel, ponen PU, en fin, que hay una serie de denominaciones que engañan, digamos que confunden al consumidor a la hora de comprar, cuando creen que están comprando piel, porque la palabra lleva piel, en realidad están comprando plástico, ¿no? Y expusimos un poco pues nuestra historia también, se habló un poco de toda la historia de Ubrique, de dónde veníamos, y después pues la proposición de que, bueno, que era una necesidad tanto para defender el empleo, para dar un valor añadido a todo nuestro trabajo y consolidarnos un poco también que todo se quedara aquí, ¿no? Y por último intervino la señora Ana Soeiro, que la verdad que en Portugal ya existe una legislación para las denominaciones de origen de productos no agrícolas artesanales. Entonces ella era, digamos, un poco la presidenta que representaba todas las asociaciones de artesanos que hay en Portugal, pues de todo tipo, ¿no? Ahí había cerámica, bordado, de pequeños pueblecitos, entonces también habló un poco de eso, de toda la necesidad que había, no solo ya también de que se considerara en los territorios, que no se perdiera, sino que había muchos artesanos que hacían un tipo de bordado muy específico y que solo quedaban un par de ellos, donde si no se les protegía, pues iban a desaparecer y se iba a perder esa técnica, digamos, ese know-how, ese saber hacer que había en esa zona, ¿no? Y por otra parte era muy importante que resaltó ella que era muy importante que se consolidara eso y que además se creara también, paralelamente, un poco también con lo que nosotros también hablamos, de que hubiera una formación, ¿no? Y que para que no perder ese tipo de artesanía tan ancestral y tan antigua, pues que se hiciera una formación y se motivara a los nuevos, a los jóvenes, para que tomaran el relevo de esas personas mayores que ya estaban a punto de jubilarse y que no habían podido transmitir ese conocimiento a los jóvenes, ¿no? Después no hubo pausa, había una pausa para el café, pero como íbamos un poco, todo el mundo fue comiéndose un poco de tiempo, ya al final intervino, por último, intervino la Junta de Andalucía, que también organizaba el evento a través de Francisca Pleguezuelo, que es la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, donde ellos también desde siempre, con la mano de nosotros, hemos estado muy implicados y tenemos una comunicación constante desde el 2009 o 2010, que ya fuimos por primera vez a Bruselas, y desde entonces pues está muy integrado con nosotros y también estuvo presentando un poco toda la iniciativa que habíamos tenido conjuntamente con nosotros de crear un acuerdo de adhesión para que aquellos productores que pudieran se adhieran a un poco a exigir a la Comisión Europea que creara ese reglamento. Y desde que lo empezamos, que en principio lo firmamos 4 o 5 productores en Bruselas la primera vez que estuvimos, pues ya iban como por 40 o 50 entre artesanos y asociaciones de artesanos y fabricantes, de que se habían adherido al documento y se le había entregado a la Comisión Europea como otro para hacer fuerzas, ¿vale? Sí, sí. Después finalmente estaba prevista la intervención del señor Gaspar Llanes, que era el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, pero por motivos de agenda no pudo acudir. Entonces vino Vanessa Bernal, que es la nueva presidenta de Extenda. Y entonces pues un poco también habló del apoyo que había a nivel internacional y a nivel de Extenda para que sería muy necesario para las indicaciones geográficas, y sé un poco que estaba también dando el apoyo tanto a la piel de Ubrique como a todos los productos andaluces como españoles, ¿no? Y ya finalmente pues concluimos con la persona que abrió el evento, que fue la señora Virginie Rossier, y nos agradeció a todos que estuviéramos allí y que ella hace todo lo posible porque esto se aprobara lo antes posible, ¿no? Es un poco el resumen del día. En definitiva, que el proyecto sigue adelante, ¿no? Y más o menos existe cierta unanimidad de la necesidad. Había algunos países, ¿no?, que lo comentábamos en su momento, sobre todo los nórdicos, que no veían esa necesidad porque no tienen tampoco grandes marcas, grandes firmas en ese sentido, en ese ámbito. Pero bueno, pues las potencias fuertes sí que están de acuerdo y por tanto esto parece que podría materializarse, nos decías, en el año 2017. Sí, correcto. A ellos precisamente he estado viendo ahora en la fecha que estamos a 8. Hoy se veía el tema en la comisión para que ya se pasara al pleno, digamos, al consejo, perdón. Entonces, el problema, bueno, el problema es ninguno, ¿no? En el sentido de que tendrían que convencer a esas tres porque tendría que aprobar por unanimidad este tipo de reglamento. Entonces, en el Pleno se había aprobado por unanimidad, excepto tres países que se habían abstenido, ¿no? Que era, hablamos de Suecia, creo, Finlandia y no sé si estaba Noruega también. Entonces, esos tres países, lo único que se va a intentar ahora hacer una labor muy fuerte de convencerlo, pero sí que es verdad que al principio sí estábamos nosotros un poco menos convencidos de que esto fuera para adelante, porque realmente solo estaba la parte mediterránea o del sur de Europa, que era Francia, Italia, España, pero con la incorporación del Reino Unido, Alemania, que también está un poco pendiente, y otros países, pues la verdad que ha cogido mucha fuerza de dentro para poder tener los apoyos suficientes para que esto salga para adelante. Entonces ahora cuando llega el Consejo se tendrá que negociar con esos tres países para convencerlo que es una necesidad y que ya se aprueba ahí el Consejo y ya vuelva a la Comisión para que elabore el reglamento. Yo le pregunté en una reunión previa que tuvimos para preparar toda la ponencia o todos los que íbamos, los ponentes, junto con Virgil Rossier, y ella me comentó, yo le pregunté, nos dijo, ¿tenía alguna pregunta? Y yo le pregunté que cuándo ella vería que estaría esto terminado. Entonces nos habló de finales de 2016, principios de 2017, ¿no? Sobre todo un tema que tiene que pasar por muchos filtros, imaginemos, ¿no? El proceso que se puede vivir en un país para una determinada legislación, pues multipliquémoslo para poner de acuerdo a tantos países dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Sí, correcto. Además, una de las cosas también que resaltaron muchos de los ponentes fue la burocracia, ¿no? Es decir, que el coste que tuviera el obtener esa indicación geográfica europea no fuera muy fuerte para los productores, porque al final eso es un hándicap para que la gente no saliera a esa o no obtenga esa indicación geográfica o opte por ella. Y después el tema burocrático, ¿no? Es decir, una vez que ya se saque el reglamento, ese reglamento se tiene que implementar en todos los países. España, en este caso, con todas las comunidades autónomas, tiene que articularlo porque hay muchas competencias que están, digamos, las tiene las comunidades autónomas. Entonces, otro de los puntos también, que aparte de ya el concreto de Europa, hablamos también nosotros internamente con Junta Andalucía y con algunos eurodiputados para saber cómo hacerlo esto de alguna manera que fuera más eficiente y lo más rápido posible, ¿no? Para que no el trámite no llegue a Madrid, de Madrid tiene que llegar a cada comunidad económica, en nuestro caso a Andalucía, y que eso se retrasara un poco porque ya vamos con retraso, ¿no? Y mientras antes salgamos y lo tengamos la denominación europea, pues mucho mejor, ¿no? Entonces todo eso también se estuvo tratando un poco, no se sabe tampoco hasta que no esté el reglamento, pero bueno, intenta un poco, pues también pone eso, ¿no? Y también se habló de una, lo pedimos todos, que es un procedimiento que se hace ex oficio, que sería que no necesita, digamos, un juicio, no necesita tener un notario que dé fe de que hay una falsificación o que alguien esté utilizando la indicación geográfica aprovechándose de ese nombre y que es un delito, digamos, sino que rápidamente, si se incluye el reglamento, el procedimiento de ex oficio, es simplemente una vez que alguien vea falsificado o utilice la marca sin poder utilizarla porque no puede, o falsifique o utilice esa marca, pues al final, entra en un procedimiento administrativo que es muy rápido, ¿sabes? Entonces rápidamente se puede ir, en este caso sería la Guardia Civil o la Policía, requisa, se abre el procedimiento administrativo donde se nos viene al Consejo Regulador, en este caso de la indicación geográfica, dirá, oiga, esto es del producto de ustedes, pues no, ni el fabricante está registrado, ni ha pasado ningún control, ni tiene el número, ni tiene nada, con lo que la etiqueta es falsa, no sé qué, y eso rápidamente ya da a la sanción, ¿no? Entonces los procedimientos son muy rápidos y la manera de cubrirte la espalda y no un procedimiento caro de tener que entrar en un pleito con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, que se está estudiando todo para anticiparse, que todo esté previsto, claro, para una vez cuando se apruebe, ¿no? Claro, también estamos mucho, hombre, nos estamos basando tanto en los aciertos como en los errores que se han podido cometer, digamos, tenemos la experiencia de las indicaciones o denominaciones de origen agrícola, ¿sabes? Entonces todos estos, digamos, inconvenientes que se han ido encontrando, porque ya tienen más experiencia que las no agrícolas, en todo esto también es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Porque son aplicables casi directamente, con algunas excepciones o salvedades, pero sí que es verdad que es muy importante que se tengan en cuenta los posibles errores que se han dado, tanto como los aciertos como los errores, para después en el reglamento nuestro intentar incorporar y que se mejore, ¿no? Ya que ya vayamos con la mejora y no tengamos que hacer prueba-error como ha pasado con la agrícola, ¿no? Pues precisamente te quería preguntar también por eso, ¿no? Hemos hablado de la indicación geográfica protegida para productos no agrícolas. La agrícola ya existe Y en ese sentido comentamos, ¿no?, que incluso hay una vía abierta para el sector de la piel, porque hay un epígrafe para piel, pluma, en el que podría, es una vía que habéis constatado que podría por ahí el sector de la piel colarse, por decirlo de una forma gráfica, y bueno, pues contar con la indicación geográfica protegida, esa etiqueta, ese sello de garantía a nivel europeo, que en definitiva es lo que se busca, pero por un camino más rápido. No sé si en la reunión de esta pasada semana ha habido avances en algún sentido, me imagino, ¿no?, que se ha hablado del tema, pero no sé si se ha podido avanzar. Sí, en realidad, digamos, nosotros ahora estamos en el proceso, hay que hacer un pliego de descargo que se llama, un pliego de condiciones, digamos, donde tú, para solicitar la indicación geográfica agrícola, digamos, por el tema que tú has dicho del cuero, deberíamos de hacer ese pliego de especificaciones, digamos, para hacer un poco el proceso para que eso, y eso se valida primero a través de la Consejería de Agricultura de la Junta, después iría a Madrid al Ministerio de Agricultura y después saltaría a Europa, ¿no? Entonces, nosotros lo que, como tenemos un poco, digamos, la gente no lo ve muy clara porque realmente nosotros no curtimos aquí y, digamos, no tenemos el proceso natural de una denominación de origen donde el producto, digamos, o la vaca o la leche o lo que sea, nace aquí y se termina con el producto terminado en un mismo territorio, sino que nosotros la piel viene, antiguamente sí que se hacía, pero ahora viene de fuera, y nosotros lo único que le aplicamos es el know-how, digamos, el saber hacer de la artesanos de Ubrique. Entonces tenemos que, hay que canalizar esa parte muy bien y explicarla muy bien. Entonces nosotros, para evitar tener más retraso y avanzar un poco en este tema, una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue en la Casa de la Junta de Andalucía allí en Bruselas, fue hablar con un técnico que está muy especializado en el tema agrícola, para decirle que le íbamos a preparar un borrador de las condiciones de especificaciones para mandárselo a ella, y que ella se pusiera en contacto con los técnicos de la Comisión Europea que aprueban ese tema y nos dijera que está bien o que está mal, para ya una vez que ya tengamos ese resultado, una vez que lo entreguemos, empecemos, digamos, en vez de arriba a abajo, empecemos por abajo desde Andalucía, podamos ir más rápido para que no después nos encontremos que en alguno de las etapas vuelva otra vez para atrás toda la documentación y haya que rectificar, ¿no? Sí. Entonces el avance creo que es importante porque vamos a ir ya sobre seguro una vez que ya optemos realmente con la documentación oficial, ¿no? Entonces ese borrador se está elaborando, lo estamos haciendo aquí en piel y creo que en breve vamos a intentar enviarlo. Ya teníamos bastante avanzado, pero tenemos que darle algunas vueltas para matizar. Lo mandaremos a Bruselas para que desde allí se tramite con los técnicos europeos, nos den las conclusiones de si hay que rectificar, si lo ven, si no lo ven, o si es factible conseguir la denominación o indicación geográfica o no, y ya a raíz de ahí pues ya tomar medidas aquí para rectificar todo eso y presentarlo oficialmente, ¿no? Pues eso sobre esa otra vía, como decimos, para conseguir lo que son las indicaciones geográficas protegidas, pero a través de ese epígrafe o esa legislación, esa normativa que ya existe de productos agrícolas. Y otra cuestión, para terminar con lo que fue ese encuentro en Bruselas, hablábamos, ¿no?, de Origin, te has referido al principio a lo que además era uno de los organizadores de esta cita, una organización, en concreto es la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas, y como comentábamos en su momento, bueno, pues aglutina a más de 400 productores, ¿no?, de los 5 continentes, con productos muy destacados, muy reconocidos. Había esa posibilidad y ya nos anticipabais de que Ubrique iba a formar parte de Origin, ¿no? Y ahí en ese sentido, como hubo reuniones con ellos y fueron uno de los protagonistas en la organización de este evento, me imagino que también se ha avanzado. Me decíais, ¿no?, que estáis un poco pues negociando también la importancia que iba a tener el sector de la piel dentro del propio organigrama de Origin, que queríais entrar pero con alguna representatividad destacada, alguna vicepresidencia, algún cargo destacado. No sé si eso ya se ha conseguido. Sí, bueno, aquí estamos un poco, vamos, se está articulando todo porque al final es un poco cuestión de que el pertenecer a esta organización es fundamental para nosotros, porque ellos son, digamos, los intermediarios entre los gobiernos de los diferentes países a nivel mundial y las indicaciones geográficas. Entonces ellos son los encargados un poco, incluso con Europa, de que de defender esos denominaciones de origen, indicaciones geográficas en los diferentes países, ¿no? Y entonces ellos tienen una red montada de oficinas y de incluso de profesionales de derecho, ¿no? Donde además ellos pues a través de pueden defender un momento dado. Imagínate que tienes un problema, una vez que ya tengamos la indicación geográfica de la piel rubí, que tienes un problema, no sé, en un país, en América mismo, ¿no? Y la manera de reclamar pues mucho más rápida a través de Origin, donde ellos ya conocen a dónde dirigirse, que tienen especialistas en derecho para reclamar eso, en fin. Tienen contacto a nivel también estatal con los estados, ¿no? Entonces, ellos realmente son una herramienta que nos viene muy bien, porque ellos ya tienen mucha experiencia en este tema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es ideal. Por otra parte, ellos al ver que nosotros llevamos desde siempre, que los conocemos de hace desde tiempo en este camino, y han visto nuestro interés, la forma como trabajamos y el tiempo que llevamos ya interesándonos por este tema, ellos ven que nosotros podríamos servir un poco de puente entre las indicaciones geográficas agrícolas y las no agrícolas, ¿no? Entonces seríamos, digamos, la primera asociación no agrícola que entraría dentro de Origin y que serviríamos un poco como estandarte o como ejemplo para ellos también, para que otras asociaciones de productos no agrícolas, industriales o artesanales entraran dentro de su organización, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros somos muy interesantes, que ellos les interesamos nosotros y a nosotros nos interesan ellos, ¿no? Entonces, esto hemos estado un poco negociando, porque la verdad que el pertenecer a la asociación te da mucha fuerza y obtiene muchos beneficios, pero tiene un coste. Entonces ese coste, pues estamos analizando ese coste tanto a través del ayuntamiento, para que se vea un poco las posibilidades que hay presupuestarias para poder asumir esto. Y por otra parte también nos estaban dando dos opciones, ¿no? Entrar como miembro, que es un miembro normal y entraría en su asamblea, tiene derecho a voto y todo, y otra como un poco un miembro ya más cualificado, de pleno derecho, donde ya tendrías acceso a digamos a un consejo, a una junta directiva ya a otro nivel, ¿no? Y aparte ellos nos quieren ofrecer lo del tema de la vicepresidencia, porque podemos ser ejemplo de este tema. De hecho, ya tenemos hoy mismo, hemos recibido la invitación para acudir el 9 o el 10 que tiene la Asamblea General en Fortaleza, en Brasil, el 10 de noviembre. ¿Qué pasa? Que nosotros pues ahora mismo no estamos para podernos mover ni desplazarnos hasta allí, pero sí le hemos dicho que bueno, que nos tengan en cuenta, que estamos tramitando todo el tema, que como al final tienes que tomar decisiones tanto a nivel de en pie en nuestra junta directiva como en el ayuntamiento, pues una vez que bueno, que estamos muy interesados, que sí, que entendemos que vamos a entrar, pero que bueno, que estamos en los trámites de, como son decisiones colegiadas, mientras no se aprueben, pues no vamos a poder dar el paso, pero que ellos están interesadísimos y de hecho casi que cuentan que estamos dentro, ¿no? Entonces, para nosotros, pues una buena noticia, primero que nos tengan ya de ejemplo y que seamos, digamos, casi los primeros en introducirnos en Origin como una asociación de productos agrícolas, no agrícolas o industriales, cuando allí lo que hay son todo agrícolas, y bueno, pues para nosotros es una muy buena noticia, ¿no? Se trata de lobby, ¿no? De presión que existen en todos los sectores económicos y demás, y bueno, pues desde luego es importante, ya que existe, formar parte del mismo, ¿no? Correcto, ese es el tema, que necesita un lobby y necesita una representación. Tú imagínate que una vez que tuviéramos la indicación geográfica, tuviéramos a cualquiera de los que obtengan, de los productores que obtengan esa indicación geográfica de la piel de ubrique, tuviera algún problema con un tipo de falsificación, con cualquier tema, claro, lo tramitas a través de Origin y llegas muy rápido en una semana tú tienes la información que necesitas, mientras que de otra manera tendríamos que de aquí hacer una labor increíble de buscar a alguien que nos asesore legalmente en ese país en concreto, trabajar a través de los distintos, digamos, oficinas comerciales o de comercio exterior, tipo Estenda, tipo ICE, para llegar allí, en fin, que al final y estamos hablando de que, bueno, por ejemplo, yo, por decirte, estoy en la web de ellos, porque para que tú veas un poco la de gente, quién está metido, están por ejemplo en Alemania, pues ahí tienen casi toda una asociación de cerveceros. En Benín, por ejemplo, pues tienen también un gente de café. En Brasil, pues tienen desde gambas, digamos, te estoy hablando de productos que están dentro y organizaciones de consumidores que están dentro, ¿no? Burkina Faso, Camerún, Canadá, China, Colombia tiene el café de Colombia, por ejemplo, Croacia, en Cuba tienen los habanos, por ejemplo, en España también pertenece el Consejo Regulador de Gijona y el Turrón de Alicante, o los nísperos de Sarría, el queso manchego, por decirte alguno de ellos. Estados Unidos, pues tienen también un tipo de café, que hay una sección de cafeteros también. Tienen también Idaho, que también es de patatas. En Francia, pues tienen un montón, tienen foie gras, tienen el comité de champán, tienen el Roquefort, no sé, después tienen, por ejemplo, en Guatemala, el ron de Guatemala, en Guinea, en Honduras, en Italia, tienen el grana padano, que son quesos, tienen el aceite de Módena, tienen también el parmigiano reggiano, en fin, que estamos hablando de que después en México tienen tequila. En Perú el pisco, que también es muy famoso en Sudamérica. En Reino Unido tienen los whisky escoceses. Sí, que estamos hablando, en Suiza tienen el queso de Gruyère, tienen la asociación de relojeros, en fin. Estamos hablando de que la crème de la crème, de los productos exclusivos y de lujo del mundo, están son parte de esta asociación, ¿no? Entonces, nosotros está ahí, pues, la verdad que ya que no se nos tenga en cuenta de esta manera, para nosotros es un orgullo, ¿no? Ya por el, bueno, además puede servir incluso para unir a diferentes sectores a una forma de contactar, ¿no? No sé, con los se me vino a la cabeza, ¿no? Relojeros de Suiza, ¿no? Correcto. Por ejemplo, estuches de piel. Eso nos ha venido, ¿no? No, es otra de la manera. Aquí no solo estamos hablando de todo lo que estamos hablando de indicación geográfica, de defender derechos y de estar representados, sino a la vez también de crear sinergia. Imagínate, en una asamblea general que tenga esto, porque no podemos hablar con los relojeros, ¿no? Y ofrecerle nuestra fabricación a través de los productores y darle un listado de productos de indicación geográfica y con la bandera esa al mundo, ¿no? Porque cuando hay ese nivel de productos, es el nivel que nosotros necesitamos también de clientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, al final también pues una plataforma muy buena para traer trabajo ubrique a los diferentes productores que obtengan la indicación geográfica, ¿no? Pues Pepe, solo por terminar ya con Bruselas, ¿habéis hablado de alguna fecha en la que podría producirse un nuevo encuentro? O bueno, esto evidentemente dependerá, me imagino, ¿no? De todo el proceso de ir aprobándose en el Consejo y demás, ¿no? Sí, lo único, nosotros por ahora lo único que estamos, sí que es verdad que lo único es esperar, porque esto es esperar. Y sabe un poco, estamos siempre a través de la oficina de Bruselas, de la delegación de la Junta de Andalucía, estamos informados, a través de Origin también, estamos informados de todo lo que pasa en este tema. Pero ya te digo, es esperar un poco, porque tú sabes, estas cosas van despacio, mientras llegan a pleno, en fin, después hay cosas prioritarias. Por ejemplo, cuando hemos estado allí hemos sentido un poco el tema este de todo el éxodo que había de los sirios, estaban reunidos con el tema de todo el tema que ha habido de inmigración y toda la historia, pues se van cancelándolo un poco o se van posponiendo los temas de agenda en relación a también a lo que vaya surgiendo también de interés aún en Europa, ¿no? Y que tenga necesite una contestación más rápida. Pero desde ese punto de vista sí que va todo andando como va todo en camino y espera que tengamos buenas noticias pronto, ¿no? Y sí que es verdad que también estamos intentando organizar algún tipo de visita de europarlamentario y de gente de, sobre todo española, que tiene que defender las candidaturas aquí a Ubrique, para que conozca un poco en directo pues cómo se trabaja, el por qué somos una indicación geográfica y el saber hacer que tenemos de tantos años, ¿no? Pues un apunte también que con el que nos quedamos, y bueno, seguiremos atentos evidentemente a este proyecto, una carrera de fondo, como hemos comentado muchas veces, pero que está ahí en el horizonte esa fecha del 2017 en el que podría hacerse realidad. Esto de un lado, decíamos otra cuestión de actualidad relacionada con la visita ayer del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, visitaba ayer el Ayuntamiento de Ubrique, pero también acudía tanto a la Escuela de Artesanos como a la Fundación Movex. Te quería preguntar por ese encuentro que mantuvisteis, enseñasteis, ¿no?, lo que es el proyecto de la Escuela de Artesanos de la Piel, estuvo ahí en las dependencias. Y te quería preguntar por eso, si hubo algún tipo de compromiso por parte de la Junta, ya habíais contactado con ellos en el tema de formación, la posibilidad de cursos reglados y demás, no sé si, bueno, pues hubo algún acuerdo o qué es lo que en definitiva se abordó. La verdad que como, digamos, la agenda era demasiado, era muy rápida, ¿no?, porque tenían poco tiempo y tenían que visitar muchas cosas, se hizo una visita muy rápida, fue un encuentro, digamos, un poco de conocimiento, pero sí que es verdad que, bueno, no fue muy grato la reunión, porque traían buenas noticias en el sentido de que están muy interesados en ayudarnos, ¿no? Y ven un poco esta posibilidad también desde se ha vuelto un tema, como hemos comentado anteriormente, un tema muy prioritario, el tema de defender un poco los productos y la industria, digamos, en España y en Andalucía mucho más, y como sector pues prioritario está la piel de ubrique, ¿no? Desde ese punto de vista nos trajo un poco que quería profundizar mucho más, que bueno, que estaba un poco, se quedó un poco extasiado con el tema de la escuela, en el sentido que la capacidad que hemos tenido para los empresarios de tomar esa decisión de con poco dinero y pocos recursos haber sacado esto para adelante y crear empleo, pues para él era como diciendo, bueno, ¿cómo que no estamos ayudando, no?, en este aspecto, ¿no? Entonces él estaba muy interesado en que le pasáramos algunos informes, le pasáramos un poco de qué necesidades tenía el sector y ponernos a trabajar de la mano de ellos, ¿no? Entonces sí es verdad que un poco se pospuso una segunda reunión que va a ser en breve también y ya más monográfica sobre el tema del sector de la piel y las necesidades que tiene, y que están abiertos a todo y que, bueno, que nos damos la enhorabuena un poco por haber montado la escuela, también a todo el ayuntamiento por haber colaborado con nosotros y haber creído en este proyecto, y que, bueno, que le parecía fantástico, y bueno, y nosotros por otra parte pues nos ofrecimos también a lo que hiciera falta, porque estamos necesitando recursos, ¿no? Y la escuela, todo el recurso que venga para la escuela es bueno, porque al final si está generando empleo, que es lo que necesita Andalucía, la Sierra de Cádiz, España, pues la verdad que es una buena noticia, ¿no? Y nosotros cada vez vamos a necesitar mejores profesionales y tener esa cantera que siempre he hablado de artesanos, ¿no? Porque es la única manera de poder consolidar las marcas y que la demanda que venga nunca nosotros tengamos para poderle hacer respuesta, ¿no? Porque al final si te viene demasiado trabajo y no tenemos mano de obra cualificada, al final también se puede perder, ¿no? Entonces es muy importante que le prestemos eso, y bueno, la verdad que sí, que fue muy muy afable todo, ellos les gustó muchísimo la idea y estamos, hemos dejado como una segunda etapa ya pues profundizar un poco más en los temas, ¿no? Así que, sobre todo, de interés el encuentro de ayer como punto de partida, ¿no?, para que se comience a trabajar en una colaboración mutua sobre este proyecto. Correcto, sí, también hablamos de formación un poco, lo que hablamos que nosotros con el modelo que habíamos creado, pues era un modelo que no podíamos basarnos en una formación reglada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque finalmente nosotros lo que necesitamos es que sea muy práctica, que dure lo que dura, que tenga esa intensidad, ¿no? Entonces, él nos hablaba que sí, que él lo entendía y que de todas maneras no hay también, digamos, no estamos fuera, ¿no?, sino que también está pasando eso mucho en astilleros, pasa bastante en Navantia, porque a lo mejor viene un encargo de un barco, de un tipo de soldadura especial, que no sé qué, y para poder hacer frente a esa demanda, pues necesitan formar en 6 meses a gente que haga ese tipo de trabajo especial en soldadura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, también se hacía un poco de formación a la medida, o le hacían un traje a medida a la formación, a la empresa, a la necesidad que tuviera, y que también era factible y que estaba dentro un poco de todo lo que la ayuda que se podía recibir, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues vamos muy contentos, porque la verdad que es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros queremos controlar un poco que el programa formativo que se dé en la escuela salga de las necesidades reales que tengan los empresarios, y que no venga dado por alguien que te mete en una formación reglada cumpliendo una serie de requisitos de horas, de tiempo y de recursos que finalmente no son tan prácticos como esto, ¿no? Que por eso al final hay un 90% de contratación, porque realmente damos respuesta a la necesidad que tiene el empresario, si no, no tiene sentido que la formación esté aleja de las necesidades empresariales, ¿no? Así que, en definitiva, por tanto, parece que existe también posibilidad de apoyo a acciones concretas, formación muy específica, más que algo reglado, que todo el año sea lo mismo, con una serie de estructuras, sino más bien según las necesidades que en definitiva plantea el sector de la piel, ¿no? Correcto, sí, más o menos es un poco eso, y yo espero, bueno, pues en breve le vamos a pasar los informes que se están también elaborando para ese tema, un poco viendo las necesidades, cómo funcionamos, y ponernos a trabajar con ellos de la mano para ver qué recursos nos pueden ellos facilitar, porque claro, ellos estaban sorprendidos de que tuviéramos eso en marcha sin ningún recurso, ¿sabes? Entonces, para ellos también nos felicitaron muy bien por eso mismo, ¿no? Porque es increíble que hayamos echado para adelante esto, y yo, como siempre, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento al pueblo de Ubrique, porque al final son los que han hecho posible esto, ¿no? Tanto porque todo el mundo ha colaborado, ¿no? Ya no es cuestión que los empresarios se echen para adelante, sino que además el pueblo ha reaccionado estupendamente

que, bueno, pues ha sido denunciado el convenio, que no quiere decir otra cosa que debe volver a negociarse, puesto que, bueno, pues ya finalizaba, ¿no? Lo acordado, el periodo vigente termina el 31 de diciembre y, por tanto, bueno, pues se va a volver a negociar como en otras ocasiones y habrá, por tanto, nuevo convenio. Las reuniones, los encuentros que se deben producir ya en próximas fechas y nosotros que estaremos atentos, por supuesto, a esta cuestión. Ese es otro de los temas de actualidad y ya por terminar, Pepe, además te agradezco que nos haya acompañado durante tanto tiempo. Estamos abordando en profundidad diferentes cuestiones que al hablar del sector de la piel es fundamental para Ubrique. Te quería preguntar, como suelo hacer, ¿no?, cada vez que hablamos contigo, por la actividad. Estamos en la recta final del año, de este 2015. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo que percibes de tus compañeros, del resto de empresarios también? ¿Cómo está yendo esa actividad ahora mismo en la industria marroquinera? Bueno, como tú sabes, estamos en plena ebullición, digamos, de campaña de Navidad, ¿no? Aunque realmente con los programas, digamos, de producción que actualmente ofrecen las marcas, pues, digamos, está como todo muy planificado, ¿no? Entonces, realmente, pues, yo creo que sí, que sigue un poco la tendencia esa del año pasado, de seguir un poco en la misma línea. No creo que haya bajado nada la cantidad de trabajo, la carga de trabajo, y sí que es verdad que, bueno, que estamos viendo también que está viniendo algunas otras marcas o diseñadores que intentan, pues, un poco fabricar aquí, intentan crear sus proyectos o sus nuevos, digamos, proyectos de fabricación de complementos de moda, pues hacerlo aquí en Ubrique, ¿no? Y por ahí, pues, un poco lo que te puedo contar. Tampoco es que tengamos un poco, se sabe, el trabajo, hay trabajillo, pero tampoco es el típico que había el año pasado por estas fechas, ¿no? Lo que sí que hay una proliferación, es cierto, digo, a través de los medios de comunicación nacionales, de reportajes sobre el sector de la piel como punta de lanza en relación a la economía, por esa importante cifra en cuanto a exportaciones, sobre todo crecimiento de la producción y la reacción o la resistencia que está teniendo ante la crisis que otros sectores no han tenido, ¿eh? Sí, claro, nosotros, de verdad, también es verdad que nosotros ante los medios sí que es verdad que siempre hemos dado noticias positivas, ¿no? Estando un poco mal, siempre lo importante es que se hable de Ubrique en positivo, ¿no? Y de ese punto de vista, bueno, sí, es verdad que hay una realidad que han vuelto muchas marcas y que ha llegado trabajo, pero por otra parte también hay muchas cosas que arreglar en el sector y a nivel local, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nosotros nos interesa que se hable siempre muy bien de Ubrique y se le atiende perfectamente a toda la prensa que viene, y además siempre pasa lo mismo. Tú que eres periodista lo sabes, que al final hay un periódico que hace tiempo que no se acuerdan de la piel de Ubrique, aparece en un medio de nivel de tirada nacional una noticia y detrás vienen todos, ¿no?, de la noticia. Entonces ha pasado con la noticia que salió, creo que fue en El País o una noticia que hubo, y a raíz de ahí ha venido muchísima gente detrás, ¿no? Y esto es lo que pasa siempre. De todas maneras, es bueno que se hable de Ubrique, que se hable en positivo y que vean un poco, porque en realidad somos una burbuja aquí en la Sierra de Cádiz en temas de industria, de trabajo y de cifras de paro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues la verdad que sí, que somos como un caso de éxito a expresar, ¿no? Pero en realidad también el esfuerzo y todo lo que hay detrás para llegar a esto, lo sabemos nosotros los que vivimos aquí día a día en el sector, ¿no? Pero sí que hay mucho esfuerzo para poder haber superado todo, y no se ha superado todavía, ¿no? Entonces, esa crisis, y hay que mejorar muchas cosas todavía. Pero esto lo decimos aquí en privado, al público, y decirle que somos muy buenos y que seguimos vendiendo calidad y que vengan aquí a fabricar, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos muchas cosas que mejorar y que tenemos que, para ya consolidar la industria de una vez por todas, pues luchar en todos estos temas que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Ser consciente de que muchas cuestiones, ¿no?, que mejorar aquí a nivel interno de las empresas, que al final todas esas mejoras o ese crecimiento redunde, ¿no?, en el propio trabajador, porque esto es beneficio para todos y que tenga futuro, ¿no? Sí, es un poco lo que yo te he comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que el tema de tener un producto exclusivo, de sacar un producto de lujo y de ser capaces de digamos, de fabricarlo, pues va a nivel de organización empresarial, va al mismo nivel. Es decir, si tiene tú produces un producto de lujo, tienes que tener también una infraestructura de lujo y tienes que tener también una gestión de lujo, ¿no? Por decirlo entre comillas, ¿no? Entonces, al final todos necesitamos una mejora constante y hay algunas deficiencias, como tú bien sabes, en temas de idiomas, en temas informáticos, en gestión. Entonces, ahí tenemos que ser nosotros fuertes, intentar poner los medios desde la asociación para, bueno, pues que el empresariado también pues se ponga las pilas. Y también es una oportunidad para los nuevos oficios, digamos, o puestos de trabajo que están surgiendo a nivel de telecomunicaciones y de e-commerce y de muchas cosas que están surgiendo, que también pues es una oportunidad para los jóvenes también para que se enganchen al sector, ¿no? Y desde ese punto de vista nosotros siempre, bueno, pues tenemos eso, es decir, tenemos que mejorar, ser mejores, y no solo ya fabricando, que lo somos, sino en todos los aspectos, ¿no? Y mientras mejor imagen demos, pues mejor, más consolidaremos que esas empresas grandes se queden aquí, ¿no? Por cierto, que en cuanto a las grandes marcas, cuando hablamos de marcas de lujo, hay algunas marcas que incluso, a lo mejor, o de hecho, desconocemos el público en general, pero que son marcas tan, precisamente por eso, ¿no?, que son tan exclusivas, que no se conocen siquiera, y muchas están llegando a Ubrique, ¿verdad? Sí, correcto. Es que estamos hablando desde un producto tan de lujo y que se mueve en un circuito tan cerrado, digamos, de venta, porque no todo el mundo puede comprarse a los precios que vende, pues al final están llegando y lo que quieren buscan calidad y calidad y calidad, ¿no? Y esa calidad también, es lo que digo, no solo se da en el trabajo final, que por supuesto es lo que nos mantiene vivos, sino también en el proceso de, no sé, de elaboración de una hoja de especificaciones de un producto en concreto, donde tú tienes que dar el do de callo y tener buenos profesionales que te especifiquen todo, que la comunicación sea muy fluida para aportar ese valor añadido a la hora de diseñar, de que todo la parte técnica esté muy controlada, no se cometan errores, y todo eso lo que se hace es modernizando un poco los sistemas de información de las empresas y el personal, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo siempre soy bastante positivo y lo veo el vaso medio lleno, pero también soy consciente de que necesitamos mejorar y esa mejora es lo que va a redundar después en que se queden, ¿no?, las marcas o quien quiera venir, ¿no? Pues nos vamos a quedar en este punto. Queríamos conocer la actualidad en relación al sector de la piel desde el punto de vista de Empiel, de la Asociación de Empresas de Moda y Piel de nuestra localidad. Había diferentes focos de interés, y así que agradecemos a Pepe Pulido, presidente de Empiel, que nos haya ofrecido todo este tiempo, porque ya decimos, hemos podido entrar de lleno en muchas cuestiones. Pepe, no sé si hay algo más que añadir. Nada, muchas gracias como siempre y a vuestra disposición. Pues seguiremos. Temas, ya decimos, de gran interés. Son proyectos que evolucionan, que hay que ver si finalmente, parece que sí, por ejemplo, como el de la denominación de origen europea, pues llega a buen puerto. Y también, por ejemplo, otro tema de actualidad, que ese sí que va a ser inmediato, el del convenio. Seguiremos pendiente sobre todo el desarrollo de esas negociaciones. Así que, lo dicho, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.